Me gustó el tour, tiene buena relación, precio, calidad por lo que ofrecen, muy buena, un buen trabajo de la narradora, una buena selección de textos. Me gustó que estuvieran entrelazadas algunas historias, fue un descubrimiento, por ejemplo, saber que Gilla se conocía con el descuartizador, eso es un hallazgo en el tour. Y bueno, que fuera todo hipnotizante, eso, no, el tiempo pasa rapidísimo, está bien distribuido el tema del tiempo, las historias, el párate para tomar fotos, para descansar, está muy bueno. Por ahí no acostumbro a leer demasiado, pero interesan porque permiten tener otra perspectiva de la ciudad, conocer otros aspectos que por ahí algunos los pasa por alto, y es bueno que siendo que vivimos acá, conozcamos estas historias, les pone una cuota de diversión, son entretenidas. La del descuartizador estaba interesante, la de Gilla siempre sigue siendo atrapante porque además fue muy mediática, tuvo programa de televisión propio, hasta ella en algún momento comentaron que participaba de este mismo tour o de otro, así que son las más interesantes.